Y Jesús pide que confiemos en Él. Y debe quizás llamarnos la atención cómo terminó en la lectura que acabamos de hacer en Marcos, en la que les dice, ¿por qué tienen miedo? La Reina Valera dice, ¿por qué estás amedrentados? Y les pregunta, ¿todavía no tienen fe? ¿Todavía no tienen fe? Quizás tenemos que hacernos la pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces vivimos con temor? ¿Cuántas veces vivimos espantados o simplemente temiendo por todo lo que está pasando alrededor de nosotros? Y la verdad es que es más fácil decirlo, cuando no tenemos problemas, podemos confiar en Dios, que cuando estamos atravesando los problemas. Eso es una realidad para cada uno de nosotros. Es nuestra condición humana, nuestra condición de personas caídas. Y yo creo que como cristianos debemos tener mucho cuidado de no tener este lenguaje siempre victorioso y de que nunca voy a caer, nunca voy a... A mí nada me mueve la fe, porque todos somos seres humanos. De hecho, dice Martin Lloyd-Jones, un escritor cristiano, dice, la fe es en cierto sentido similar a una aguja de una brújula. Siempre está apuntando al norte magnético. Pero si colocas un magneto cerca de ella, la aguja se va a empezar a mover, va a empezar a temblar, y va a hacer que se balancee de un lado para otro y se vuelve inestable. Pero lo cierto es que la aguja de una brújula verdadera volverá a su centro verdadero y reposará en el norte. Es posible que se haya topado con agitación, es posible que enfrente mucha violencia, pero volverá a su centro. Siempre encontrará un lugar para el lugar para reposar, no un lugar. Lo mismo sucede con la fe verdadera. Así que aunque seamos tentados para que dudemos, que enfrentemos luchas, que tengamos que sacar todos nuestros argumentos y volver a revisar la pregunta que nos acaban de hacer, que la vida nos acaba de hacer, esto no significa que no tengamos fe suficiente. Eso es alentadorísimo, ¿no? No es como que soy invencible y tengo que probar que soy invencible y cuando estoy frente a la gente pongo esta postura heroica y estoica, pero cuando llego a casa me pongo a llorar desesperadamente porque no sé qué hacer. Siempre y cuando volvamos al punto donde podamos reposar y descansar. Y ese punto es nuestro Señor Jesús. Y el texto que vamos a, los tres versículos que vamos a, de los cuales vamos a hablar esta mañana en el capítulo 14 de Juan, están conectados, han estado conectados con la historia, ha sido secuencial. Hay veces que los evangelios saltan de un rato, de un evento a otro, y hay distancia, no sabemos cuánta distancia temporal hay, pero en este momento sabemos que van uno tras otro. Y entonces es importante que entendamos por qué Jesús dice estas palabras. Creo que muchas veces, cuando me puse a estudiar y a escribir, me di cuenta de que siempre lo había visto como una enseñanza aislada. Pero los apóstoles están pasando por un momento de crisis. Repasemos lo que ha pasado. Están en la última cena y han escuchado y visto cosas que han sacudido sus expectativas. No es todo. Aparte, Jesús empieza a hablar de un futuro cercano, que es incierto, que ellos no logran entender. Jesús sabe que, como buen pastor, debe preparar a cada uno de sus discípulos. Los 11 que quedan, Judas ya salió, pero también nosotros, por eso están guardadas estas palabras en las Escrituras. Debemos reconocer que es un texto pertinente para cada uno de nosotros, porque tarde o temprano enfrentamos luchas que nos hacen dudar. Nadie puede decir que no. El que diga que no, está mintiendo, como dice Juan, porque todos tenemos estas luchas tarde o temprano. Todos pasamos, como dice San Juan de la Cruz, la noche oscura del espíritu, ese momento más oscuro, más doloroso, en la que quizás por periodos largos no encontramos la luz y tratamos de aferrarnos a todo lo que podemos y buscamos en la Biblia y parece que Dios está distante. Muchas veces pensamos que ya no podemos más y que necesitamos entonces escuchar las palabras del Señor Jesús. No se angustien. Vamos a ver qué dice el texto. Bueno, la Santa Cena. No se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a preparar un lugar, a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré a llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Padre, venimos delante de ti con humildad, Señor, porque reconocemos que necesitamos escuchar tus palabras que nos alienten a creer en ti, a confiar en ti, a depender de ti. Y en estos momentos lo hacemos, Señor, para acercarnos a tu palabra, Señor, y queremos depender de ti para estudiarla, para entenderla, para comunicarla. Que tu Espíritu Santo nos acompañe y que nos hable, nos conforte y nos desafíe y nos transforme para tu honra y tu gloria. Ayúdame a hablar claramente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y comienza diciendo el Señor Jesús, no se preocupen, confíen. Y como dije hace rato, la segunda lectura que escuchamos esta mañana, vemos a Jesús con sus discípulos en un barco y llega una tormenta tan, pero tan fuerte que aún los discípulos, no todos eran pescadores, pero los que eran pescadores se espantan. Pues debía haber sido una tormenta muy fuerte. Sí, cuando uno está acostumbrado, digamos, a las tormentas y es marinero, pues dice, pues esto pasa con todo, esto pasa seguido, la barca aguanta, etcétera, etcétera. Pero aún los más experimentados tenían miedo. Era tal su miedo que llegan con Jesús y lo despiertan. Y también por otro lado, ¿no? Está Jesús acostado, dormido, en medio de una tormenta que parece que va a deshacer el bote. Cuando se acercan con él, de hecho había leído, cuando leí hace algunos años este texto, escribí, ellos, es interesante porque ellos están preocupados por la vida de ellos y ni siquiera se preocupan por Jesús, porque lo que dicen es, Señor, ¿no te preocupa que nosotros nos muramos? ¿No te preocupa que nos muramos nosotros? Y no, es una actitud muy egoísta. Cada uno de nosotros, cuando estamos en momentos extremos, tendemos a ser de la misma manera. Pero lo que tenemos que preguntarnos ¿es Jesús o fue Jesús una persona negligente que estaba viendo las circunstancias y simplemente dijo, estoy cansado, me voy a dormir? De ninguna manera. Jesús sabe quién es su Padre. Jesús sabe que tiene control sobre todas las cosas y Jesús sabe que no iban a morir esa noche. Los despiertan gritando. ¿Y cuál es el reclamo que les hace Jesús? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienes tanto miedo? En estos momentos, ¿a qué le tenemos miedo? ¿A la muerte? ¿A perder la salud? ¿A perder el trabajo? ¿A la situación económica, ecológica, política? ¿Qué nos trae los desvelos que no nos dejan dormir? ¿Las relaciones familiares? ¿O la falta de relaciones sentimentales? Y luego la siguiente pregunta es, ¿todavía no tienen fe? ¿Todavía no tienen fe? Esto debe ser doloroso, ¿no? Que nosotros tengamos que escuchar estas palabras. No sé cuánto tiempo cada uno hemos seguido a Jesús. Pero el eco de las palabras llega al corazón de cada uno de nosotros, debe llegar al corazón de nosotros. ¿Todavía no tienen fe? Estas palabras, sin embargo, no tienen un tono de enojo, sino que son profundamente pastorales y reconfortantes, las que vamos a escuchar el día de hoy. Jesús está preparando a a las personas, porque como dijimos hace rato, hay cosas que ya han pasado, que los han movido, y cosas que van a pasar, que los van a mover todavía más. Y dice el texto de esta mañana, no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. No se angustien. No debemos desconectar estas palabras, como dije hace rato, de todo lo que acaba de ocurrir recientemente. En primer lugar, recordemos que fue la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús. Y cuando Él está entrando, la gente, las expectativas de la gente, es que Él va a expulsar a los romanos, va a encabezar este movimiento revolucionario y que va a traer un reino de paz, justicia y prosperidad. Es lo que están pensando. Esa expectativa se va a ir para abajo. No es una expectativa pecaminosa, pero las expectativas humanas no siempre coinciden con las de Dios, con los planes de Dios. Nuestras expectativas, lo que nosotros queremos, no siempre coincide. Y a veces pensamos y nos han hecho creer, especialmente mucho en la teología de la prosperidad, que si reclamamos, que si clamamos, que si ayunamos, que si hacemos, que si ofrendamos, de hecho, Dios va a hacer lo que queremos, lo que le pedimos, porque está escrito. No está escrito, es una mala enseñanza. Pero cuando nuestras expectativas no se cumplen, cuando pensamos que Dios nos ha aprobado las cosas y de pronto no funcionan, nos sentimos decepcionados. Y yo tengo que decirlo, cuando fuimos a trabajar con la iglesia anterior, honestamente pensé que Dios quería que hiciéramos eso, y de pronto todo se cae. Y dije, no, ¿qué pasó? Yo me sentí mal, los que estaban cerca de mí saben que me sentí mal. No solo eso, también había habido una iglesia antes que también hicieron lo mismo, y me sentí mal. De hecho, algunos de ustedes saben que yo dije, yo ya no quiero ser pastor. Bueno, Dios tenía otros planes también, ¿verdad? Pero nuestras expectativas no siempre son las mismas que las que tiene Dios. ¿Cuáles son mejores? Ese es el problema, porque nuestro ego ha abrazado, y muchas veces nos acostamos pensando, ay, cuando esto suceda, voy a tener... Y qué bueno que podamos soñar, ¿no? No estoy diciendo que tengamos que quedarnos... Ay, perdón, estamos transmitiendo yo sin... Que tengamos que ser, en ningún momento quiero decir que tenemos que ser negligentes con la vida. Perdón. Pero también ellos están confundidos, porque después de haber discutido quién sería el más alto en el reino de los cielos, ¿se acuerdan que los otros evangelios, Juan no lo cuenta, pero los otros evangelios cuentan que antes de la reunión están discutiendo, bueno, ¿quién va a ser el mejor, ¿no? ¿Quién va a ser el consentido? ¿Quién va a ser el que va a estar al lado de Jesús? ¿Y qué hace Jesús? Él mismo se humilla y les lava los pies. Y al humillarse él, ellos seguramente debieron sentirse humillados también. No sé si les ha pasado algo así cuando estás tú, acá dándotelas de súper bueno, llega alguien que sabe más que tú y actúa con humildad. Y dices, ay, creo que la regué, ¿no? ¿Qué más tenían? Bueno, tenían dudas, porque Jesús les dijo que había un traidor entre ellos y de hecho sabemos que le están preguntando, bueno, ¿quién será? ¿Quién será, no? ¿Seré yo, Señor? Dijo Judas. Pedro, aún el discípulo que es más intrépido, más macho, no sé si es la palabra, no creo que sea la palabra, le dice Jesús, tú me vas a negar esta noche. Yo no me puedo imaginar que Jesús te diga a ti, tú has sido mi seguidor, has sido muy bueno, pero ¿sabes qué? Esta noche vas a reprobar. Me vas a abandonar. Si Jesús nos dijera eso a nosotros, no sé cómo nos sentiríamos. Tienen preguntas. Porque Jesús les ha dicho cosas raras. Me voy y donde yo me voy, ustedes no me pueden seguir. Es más, no me van a poder encontrar. Es una cena llena de preguntas. Es una cena de incertidumbre. Y sobre todo tienen temor. Porque en Lucas hemos leído una advertencia que Jesús da, no está en Juan, pero Lucas en ese momento la dice que sucede, y dice que Jesús les dice, Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fuera trigo. Bienvenidos a la iglesia. Satanás ha pedido zarandearnos como trigo, ¿no? Entonces la gente, no sé cómo se sentiría uno después de esa cena. Uno a veces la idealiza, la camaradería y todo esto, pero son palabras preocupantes. Son palabras que cuando termina la cena no te vas a tu casa y te vas a dormir. De hecho, si te vas a tu casa, ¿qué habrá querido decir el Señor Jesús? ¿Por qué está diciendo todas estas cosas? ¿No va a derrocar a los romanos y va a ver un reino eterno y perfecto, mejor que el de David? Pero no es todo, porque todavía vienen las siguientes 24 horas, porque viene la dramática pasión y muerte de nuestro Señor Jesús. Ellos todavía no lo saben, no lo han entendido, pero esto va a agregarse a todo lo que ha estado pasando. Y sus expectativas, sus deseos, sus sueños, todos se van a caer. Claro que tienen razones para estar angustiados. Claro que es normal que los corazones de estas personas estén agobiados. Especialmente cuando ellos, todos ellos, han abandonado absolutamente todo para seguir a Jesús. No es como nosotros que decimos, seguimos a Jesús y nos vemos los domingos y nos vemos los miércoles y los jueves o los martes. Han dejado todo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Excepto cuando los manda a misiones especiales. Los que pescaban ya no pescan. Los que se dedicaban a... Bueno, Mateo, que tenía un prolífico y remunerante negocio en el gobierno romano por venderse a los romanos, ya no podía regresar a los romanos. De hecho, era medio rechazado seguramente entre su propio pueblo por haber sido publicano. Simón el Celote ya tampoco podía regresar con sus amigos porque pues a sus ojos era un traicionero que había abandonado la causa de la lucha por la libertad, por unirse a un... Entonces todos habían de alguna forma cerrado las puertas a su pasado y de pronto Jesús les dice, ya no me pueden seguir. Maestro, pero llevamos 3 años siguiéndote, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿No? Pero las palabras de Jesús no es para espantarlos, sino para animarlos, para pedirles, como dice la Reina Valera, que crean, también lo dice la Biblia latinoamericana, y las traducciones más recientes muestran que quizás la palabra más apropiada sea confíen en mí. La razón es porque podemos decir que creemos en Jesús, de hecho los demonios creen, pero eso no los hace de ninguna manera ni salvos ni que estén tranquilos. Entonces es confíen en mí. Confíen en mí. Y es una palabra difícil. La confianza es algo que se va construyendo. La confianza es algo que a través del tiempo y el trato se va construyendo entre las personas. Después de un tiempo de conocer a tus compañeros de trabajo, sabes cuál va a llegar a tiempo, sabes cuál no va a llegar a tiempo. Sabes quién va a cumplir con el proyecto, sabes quién no va a terminar el proyecto. Sabes quién le va a echar la culpa al otro y sabes en quién puedes confiar. Entre más conoces a una persona, más puedes confiar. La única manera de confiar en Dios es conociendo a Dios. Es dejar todas mis cargas en Dios. Y nuevamente, es más fácil decirlo que hacerlo. Es mucho, mucho más fácil. Yo puedo decir las veces que he fallado porque me angustia. Me quedo en las noches. De hecho, cuando le escribí a Jeff la primera vez, a mi amigo, que tiene esta enfermedad terminal, la noche me quedé despierto hasta como las 4 de la mañana pensando si lo que había dicho había sido apropiado o si había sido... insensible o si había sido atrevido, porque me preocupaba, dije, ay, estas palabras, y eso que estuve orando antes de escribir, ¿no? Cuando hablé peor, estaba más nervioso, después ya nos relajamos, ¿no? Es amigo, pero es difícil hablar de estas cosas. Es difícil, no es difícil hablar de esta cosa, es difícil dejar nuestra confianza en Dios. Porque muchas variables y las noticias y lo que dicen los vecinos y lo que dice la gente, todo eso nos afecta. Podemos entender lo que Jesús le dice. Porque Jesús le dice a sus discípulos, porque ellos han visto a Jesús multiplicar el pan. Han visto a Jesús sanar enfermos. Han visto a Jesús calmar tormentas. Y les dice, confíen en mí. Les ha dado suficiente evidencia para confiar en Él. Y lo que tenemos a nosotros que hacer es pasar tiempo con Jesús, dejarle nuestros problemas y ver que quizás después de cierto tiempo, a veces es rápida la respuesta, a veces es muy larga, podemos confiar en Él. Confíen en mí. ¿Saben que Jesús nunca los ha decepcionado? Y como dije hace rato, seguramente lo que lo hace más difícil es reconocer que mis planes y mis expectativas no siempre coinciden con el plan divino. Y yo creo que es porque somos humanos, pero muchas veces seguimos pensando que nuestros planes son mejores. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Nos aferramos a nuestros planes como si fuera lo que nos fuera a salvar, cuando lo que nos va a salvar es el Señor Jesús. Leí una historia acerca de la confianza. Me hizo recordar a Ana, porque viví más o menos una historia similar, pero la contó Elizabeth Elliot, y dice que cuando era pequeña, su familia se va de vacaciones a la playa. Tiene un hermano menor que se llama David, es un año menor que ella. Y entonces su papá les dice, vamos a meternos al agua. Y el niño ve las olas y se intimida y dice, no, yo no. No te preocupes, ven conmigo, yo te voy a detener. No. Y dice, entonces mi papá, cuenta Elizabeth Elliot, llama a ella y dice, es un año mayor que él. Entonces ella conoce mejor a su papá, se meten al agua, se la pasan súper divertidos. El niño está como titubeando, sí, güey. El siguiente día no se mete al agua, 3 días, 4, 5 días, el último día. Después de ver a su hermana divertirse tanto en el agua, dice, papá, ¿me metes al agua? Y lo mete al agua. Y se la pasó como nunca se había pasado. Y dice, lo más interesante fue la pregunta que le hizo el niño a su papá. Papá, ¿por qué no me obligaste a hacerlo? Papá, ¿por qué no me obligaste a hacer eso? Es tan divertido, es tan satisfactorio. Y la pregunta es, ¿hemos aprendido a confiar de esta manera en Dios? La respuesta del papá fue muy buena porque le dice, si yo te hubiera forzado, no lo hubieras disfrutado. Te hubieras rehusado todavía más. Pero debe haber entonces esta voluntad de rendirnos a Dios, de rendirnos a sus planes, de saber que todo lo que está pasando, absolutamente todo, está bajo su control. Que si hay terremotos, es porque Dios quiso. Que si hay guerra, es porque Dios lo permite. Aquí entramos en la voluntad permisiva de Dios. Dios lo permite. Dios permite que sucedan estas cosas. Pero Él sabe que el plan que Él tiene un final y que nadie, absolutamente nadie, es lo suficientemente poderoso para desviar sus planes. Y entre más nos aferremos a nuestros propios planes, a nuestros propios miedos, más difícil va a ser relajarnos y aprender a disfrutar de dejar nuestros problemas en las manos de Dios. Decir, no me tengo que preocupar por esto. Sé que me preocupa, sé que me va a doler físicamente, pero hay una esperanza más allá. Es algo de lo que estuvimos hablando Jeff y yo ahora. Dicen, mira, no me gusta esto que está pasando, pero sé que tiene un propósito y sé a dónde voy. Sé a dónde voy. ¿Sabemos a dónde vamos? ¿Sabemos que el camino que tenemos que recorrer está diseñado por Dios, tenemos que aprender a soltar algunas cosas. Porque es lo que hace en la siguiente parte nuestro Señor Jesús. Ah, de hecho, aquí estaba Elizabeth, el hermano de Elizabeth Elliot. Pero Jesús apunta al norte, como la brújula, y les dice, porque hay un lugar en la casa de mi Padre. Ahora es mucho más fácil entenderlo. Seguramente ellos también entendieron algo acerca de esto. Jesús sabe que nos cuesta trabajo y que a los discípulos les estaba costando trabajo. Sabe que van a ser zarandeados, Él lo va a permitir. Pero en su sabiduría infinita, Jesús les promete que va a ser fácil. No, dice, he orado por ti. Básicamente le está diciendo, mi padre lo va a permitir. Lo mismo le pasó a Pablo cuando van en el buque y empieza esta tormenta y todos creen que se van a morir y Pablo, lleno del Espíritu Santo, les dice, el Señor me dijo que nadie va a morir. Uno esperaría como, se va a calmar la tormenta y el barco va a llegar con bien. Pero dice, no, se va a hundir y vamos a tener que llegar nadando hasta la isla, pero nadie se va a morir. ¿Por qué Dios permite estas cosas? No lo sabemos. Pero lo que sí debemos confiar es que su plan es mejor que el nuestro. Y nos cuesta trabajo, nos va a costar trabajo, nos sigue costando trabajo. Y nuevamente, ahorita que no estoy atravesando problemas graves, puedo decirlo con facilidad. Pero recuérdenme este sermón cuando esté sufriendo. Con cariño, no me recrimine, por favor. ¿Qué es lo que dice Jesús? Dice, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Imaginemos el alivio. Dijo que no lo podíamos seguir. Ahora sabemos por qué no lo podemos seguir. Porque va a la casa de su padre. Todavía no saben que va a morir. Todavía no saben estas cosas. Pero van a estar conmigo. Como han estado conmigo, van a estar conmigo en la casa de mi padre. Cuando habla de la casa de su padre, obviamente entendemos, como dijimos hace rato, está hablando del cielo. No está hablando del templo. No está hablando de ningún otro lugar. ¿Pero por qué cambia Jesús este tema después de haber estado hablando de decirles que tengan confianza? Porque es lo que debemos hacer todos nosotros, mantener nuestra vista en la meta. ¿Hacia dónde vamos? Si nos desviamos, no vamos a llegar. Tenemos que estar con la mirada fija hacia dónde vamos. Algo que me ha enseñado ahora que ando en moto, es cuando entras a una curva, cuando vas derecho no hay problema, bueno, nada más hay que poner atención, pero cuando entras a una curva, lo que debes hacer es ver hacia dónde sale la curva, no ver exactamente aquí porque vas a chocar. Tienes que ver hacia adelante. Entonces, hay que adelantar la vista y ver hacia dónde vas. La vista, la vida cristiana es igual, hacia dónde vamos. Hay curvas, hay neblina, hay baches, hay un montón de cosas que nos estamos encontrando y que nos vamos a seguir encontrando. ¿Cómo vamos a salir? Si mantenemos nuestra mirada firme en el cielo. Espero que sea el deseo de cada uno de nosotros estar en el cielo. Si no, es un problema. Porque si nuestro deseo es aferrarnos a las cosas de la tierra, lo cual es lo más humano, no vamos a llegar al cielo. De hecho, dicen algunos teólogos, y yo estoy de acuerdo, que Dios no hace la vida tan placentera en la tierra, porque si no, nadie de nosotros querría ir al cielo. Es cierto. La estamos pasando también. Y es lo que estamos tratando de hacer los seres humanos. Queremos que todo sea perfecto, que no haya ningún tipo de enfermedades, que no haya ningún tipo de dolencias. No lo estamos logrando. No lo estamos logrando. Pero es lo que deseamos. Y dice, en la casa de mi padre hay mucho lugar. Ahora hay algo que hay que entender muchas veces, y quizás algunos de ustedes lo han escuchado también, Hay personas que dicen, no, es que yo voy a trabajar duro para Dios porque yo quiero vivir en la misma colonia que Dios. Quiero ser vecino de Jesús. ¿Alguien ha escuchado algo así? Yo sí lo he escuchado varias veces, ¿no? Y entonces se la pasan, pero no entienden el texto. Dice, en las casas de mi padre. Dice, en la casa de mi padre. En la casa de mi padre. No debemos dejarnos, no debemos ser cegados por esta imagen tan cerrada, de visión tan cerrada, ¿no? Que está limitada por nuestro egoísmo, por nuestro individualismo y por el materialismo. Yo quiero tener una casota. Y he escuchado esto. Es que mi casa va a ser más grande que la tuya, porque yo estoy trabajando más para el Señor. Y uno se acuerda nada más de lo que acaba de decirles Jesús. Todos somos iguales aquí. El que sirve es el primero, ¿no? Tenemos que recordar que Jesús está hablando con un grupo de personas del Medio Oriente de hace 2000 años, en donde la unión familiar era algo de las cosas más preciadas. Por eso cuando leímos de los papás del ciego que dijo Jesús me sanó, cuando ellos dicen, pregúntenle a él, están rompiendo una relación familiar, es un drama familiar, es un drama terrible. La Biblia nos enseña que todos somos familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Es lo que dice Juan. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué pasó? Les dio el derecho de ser hijos de Dios. No pensamos en mandar a nuestros hijos a otra casa. Bueno, a veces sí, ¿no? Pero en general queremos que nuestros hijos estén con nosotros. Y para Dios siempre vamos a ser sus hijos. ¿Qué dice el versículo que envié ayer? Fíjese qué gran amor nos ha dado el Padre que nos llame hijos de Dios, hijos de Él mismo. Y luego dice, y lo somos. No nada más lo dice, también lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Esta gran familia en esta gran casa. Y a veces hemos tenido esta idea de tener nuestra propia casa, nuestra imagen del. Porque la historia se remonta a una traducción que se hizo al latín de la Biblia, que se llama la Vulgata. Y la palabra que utiliza para lugar para quedarse es mansiones. Pero no es la mejor traducción. Bueno, no, más bien es los que estudian. Lenguas, unas palabras que se parecen en un idioma a otro, se llaman cognados y son cognados falsos. Ese es un cognado falso, es uno que parece que dijera vamos a tener unas mansiones, una casa gigantesca, y a nosotros como humanos nos gusta, pero no. La esperanza de todo creyente debe ser estar en la casa de Dios, en la presencia de nuestro Padre, porque ahí va a estar la bendición de Dios, ahí va a estar Dios mismo. No nos debe llamar la atención las calles de oro, ni las puertas de perlas. ¡Qué bueno! Pero la persona que está yendo ahí por el oro y por las perlas, seguramente no va a llegar. Porque su fe, porque Dios quiere que estemos con Él, no quiere que estemos, la casa de oro y de perlas. Él le ha preparado un lugar y tenemos que reconocer que Él es nuestro Salvador. Que Él ha escrito nuestro. Fíjense, cuando se va al cielo, yo me lo imaginé como quien hace una reservación para ir a un hotel, ¿no? Porque va y escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Y cuando ya estás ahí, no te van a borrar, no te van a quitar la habitación. Es lo que Jesús ha hecho, ha preparado lugar para cada persona que cree y confía en Él. Nuestro lugar está preparado y reservado para Dios. Jesús está preparando a sus discípulos. Escribí, Jesús se preocupa por sus discípulos, pero después dije, no sé si preocupar es la palabra más adecuada, porque estamos hablando de no preocuparnos, pero lo que está haciendo Jesús es ocuparse de algo antes, no en el sentido de que, ¿qué va a pasar? No, Él ya sabe. Simplemente está preocupado. preparándolos, preocupado, ocupándose antes de aquello que sabe que van a enfrentar. Jesús no los condena ni los recrimina. Eso es muy interesante. ¡Ay, me van a traicionar! ¡Ah, bola de incrédulos! Todas estas recriminaciones. No, Jesús es el buen pastor y dice, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Jesús vino a reconciliar a cada pecador con el Padre. Jesús es nuestro defensor, Jesús es nuestro intercesor. Él da su vida por nosotros. Él va, en el tiempo de los apóstoles, Él va a dar la vida por sus ovejas, por ellos. Ese es el amor que nos tiene. Ese es el amor tan profundo que debemos entender. ¿Y qué significa esto para nosotros ahora? Jesús pide que confiemos en Él. Nuevamente, no es fácil, somos humanos y las cosas nos preocupan, la salud nos preocupa. Cuando te hacen análisis y vas a ver los resultados con el doctor, puede que estés tranquilo, pero los 5 o 10 minutos que antes, como, híjole, ¿qué tal si me dice que, hijo, no he comido bien, me va a decir que ya no puedo comer porque los triglicéridos o porque cualquier otra cosa, ¿no? Nuestra mirada, desafortunadamente, no siempre está en lo eterno. Es fácil distraernos. Por eso nos recuerda que en la casa de su Padre hay muchas moradas. Que cuando estemos atravesando por cosas difíciles, podamos ver y decir, ese es mi objetivo y Dios ha diseñado un camino para que yo ande. A lo mejor no me gusta, en la mañana venía y se descompuso la moto. Y dije, Dios, es el momento más inoportuno para que se me descomponga la moto. Después pensé, no, a lo mejor si hubiera estado en la carretera hubiera sido mucho más inoportuno. Pero era mi momento de ira. Pero Dios sabe, estaba aquí a medio kilómetro y milagrosamente cuando pasé el mecánico estaba abierto. Entonces me regresé y le dije, mira, no está funcionando la moto y te la dejo. Nunca abre los domingos, hoy estaba abierto. Exactamente, o sea que no me tuve que regresar empujándola a la casa, nada, media cuadra pasando el mecánico. De hecho, lo saludé cuando dije, qué raro que esté abierto. El plan de Dios es perfecto. Llegué aquí, los que me vieron, llegué así sudado con la chamarra, me vine caminando rápido, ¿no? Los problemas que enfrentamos en la vida van a ser difíciles. Yo creo que muchos han pasado por momentos difíciles. Van a ser dolorosos. Hemos experimentado dolor y probablemente lo vamos a enfrentar. Y no lo digo de una forma insensible. Es parte de lo que nos toca vivir. Pero aprendamos las lecciones. ¿Qué nos quiere decir Jesús? ¿Y qué nos quiere decir? Confía. Confía. El cielo está negro porque no hay perspectiva favorable. Pero Jesús dice, confía en mí, confía en mí. Nada pasa sin que yo lo permita. Yo soy Dios, soy soberano, soy todopoderoso. No hay nadie tan poderoso, ni siquiera es que se acerque tantito para poder hacerme desviarme de este plan. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. No a todos, solo cuando amamos a Dios y podemos decir, Dios, no lo entiendo, pero tú me pides que confíe, voy a confiar en ti. Nuevamente, es difícil en el momento, es más fácil ahora. La pérdida de la salud, la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, el ser abandonado, el ser abusado, el ser acusado injustamente, nos causa dolor y vamos a tratar de evitarlo. Pero recordemos quién es el creador, quién es el sustentador de todo el universo, quién envió a su único hijo para llevar a cabo el plan perfecto de salvarnos en su tiempo y conforme a su diseño. No como yo quiero ser salvado, sino como Él quiere que salvarnos. Y los voy a invitar esta tarde a que todos podamos repetir el Salmo 23. Es la nueva versión internacional. La razón por la que lo dejé así es para que nos ayude a desconectarnos un poco de las palabras que a veces decimos de memoria y a veces sin preocuparnos por lo que dice y ver las palabras que dice este salmo. Dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo mal alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones delante de mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Señor habitaré para siempre. Señor, ayúdanos a confiar. Fortalece, Señor, nuestra fe. Gracias por tu misericordia, gracias por tus planes. Estamos en tus manos y queremos reconocerlo. En el nombre de Jesús. Amén.